Vamos a hablar hoy sobre la triple contaminación o, como muchos llaman, polución. Pollution es una palabra en inglés que llegó a traducirse al español y parece que ya fue aceptada como polución. Bueno, todo el mundo entiende, es realmente contaminación. Y vamos a hablar en primer lugar en cuanto a la contaminación ambiental. Ustedes habrán escuchado de esto, hay un partido verde que se llama así, un partido político, acá quizás no tan desarrollado, pero en Europa, muy especialmente en Alemania y en otros países, también en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, está muy desarrollada la idea del partido verde. Ahora, ¿quiénes son del partido verde? Porque ustedes conocen los colorados y los azules, ¿no? Pero no conocen los verdes. Bueno, esta gente es bien interesante. Algunas de las cosas que hacen tal vez tengan razón. Primero, nadie los eligió, ellos solo se eligieron. Pero tienen una tremenda fuerza y ellos tratan de salvar la comadreja, las ratas, ciertas especies de otros animales, serpientes y todo esto, y algunas plantas que ellos dicen que están en peligro de extinción, que se van a acabar. Lo mismo animales también que están, y en parte ellos tienen razón, pero muchas veces se van mucho más allá de la cuenta. Y ellos hablan de la contaminación también del ambiente en el sentido de que hay que eliminar los humos que salen de las fábricas y de los vehículos, de los todo esto. Habría que volver otra vez a las cavernas y vivir en carritos criados por caballos y por bueyes y cosas por el estilo, porque ellos no largan humo y no contaminan el ambiente. Y está muy contaminado con todo este veneno y entonces hay que hacer algo. Bueno, esto es, por supuesto, utópico, es imposible que se vuelva a eso, pero aparentemente habría que cerrar todas las carreteras grandes, eliminar también los vuelos en aviones, porque también esto es contaminación, tanto en los aeropuertos como al volar los aviones, etcétera. Todo está contaminado y hay que acabar de alguna manera. Ellos trabajan en esa dirección. No estaría tan mal, uno diría, bueno, alguien tiene que hacer algo. Pero yo llamaría que el evangelio de los ambientalistas se reduce a autosalvación. Ellos creen que la tierra es nuestra madre. Es decir, la madre es aquella que da a luz hijos. Bueno, la tierra nos dio a luz a nosotros. Y en parte tienen razón, porque el hombre fue creado por el polvo de la tierra. Así que, entonces, ¿para qué envenenar a mamá? Si la tierra es nuestra madre, hay que cuidarla y tener un día de la tierra, y hay día de la tierra como hay día de la madre, solamente que a la tierra no le mandan tarjeta ni le hacen torta. Pero esa es la creencia de la gente, como por ser madre hay que cuidarla porque la tierra nos amamantó, nos cambió los pañales y todo, y ahora ya crecimos y tenemos que pagarle de alguna manera. En realidad, el evangelio, yo diría, de los ambientalistas es la autosalvación, y es para ellos, esta tierra es por la eternidad. Es decir, ellos dicen, por ejemplo, ¿qué clase de mundo, qué clase de planeta heredará nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y todos los que vienen después? Y yo les contesto con 2 Pedro 3, si alguno de ustedes tiene Biblia, y dice, ¿y qué dice allá? Bueno, dice algo bien interesante, dice esto. Versículo 10, pero el día del Señor, capítulo 3 de 2 Pedro 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero luego, oigan lo que dice el versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Así que nosotros no somos ambientalistas, pero no hay nada de malo evitar la contaminación del aire. Ellos dicen, si nosotros no hacemos algo en el mar, todos los animales del mar por ejemplo, ballenas y peces y todo, va a perecer. Hay que tener mucho cuidado y no contaminar el agua. Si en los ríos, los peces también de agua dulce también perecerán porque se contamina. Y en eso tienen razón. En buena parte es cierto que hay que evitar por todos los medios esa situación. La misma cosa, por supuesto, el aire. Por ejemplo, aquí en el país, ustedes pueden ver que cuando se construye una carretera, es tan lindo ver esa carretera nueva. Se nota que se abrió camino, una brecha amplia para poder preparar la carretera, y luego hay árboles verdes a ambos lados y todo está tan limpio. Ni bien comienza a circular o se habilita esa carretera, lleno de bolsas de plástico con basura al lado de la carretera. Esto no debería de hacerse nunca. Yo no sé por qué no se multa, pero multar de verdad. En muchos países, por solo tirar una latita de gaseosa en la carretera, $500 de multa. Multiplique esto cada dólar por 7,000. Y usted sabrá cuenta, se dará cuenta. Y definitivamente lo va a pagar si se prueba que usted lo hizo. Solo una latita que ha tirado. Definitivamente, yo estoy a favor de ellos en este sentido. Luego, eso de quemar basura. Ustedes van a ver que hay por todas partes fogatas tremendas. La gente quema basura. Y hay personas que llevan, encuentran un baldío, un lote donde no hay casa ni nada, habiendo recolectores de basura, llevan su basura y tiran en ese lote vacío. No se dan cuenta que están contaminando el aire con esto. Esto se pudre y piensan un poco lo que es esto para los vecinos. Pero eso se está haciendo. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con los ambientalistas que eso hay que acabar. Ahora, por más que tratemos de cuidar, no llegaremos lejos. Y ellos van más allá. Ellos también dicen que nosotros no tenemos que cortar árboles. Y en cierto modo aquí también tienen razón, porque los árboles, los bosques, son los pulmones de la naturaleza, se dice, y es verdad, en buena parte. Pero ellos dicen que también los árboles lloran y sufren cuando se los corta. Para ellos el árbol tiene alma igual como nosotros, si es que hay alma para ellos. Y ni qué hablar de los animales. No hay que matar animales. Hay que vivir de papa, yuca o mandioca, frutas, naranjas y todo. Tenemos que volvernos vegetarianos 100%. Por eso ellos todos tienen carita amarilla y verdosa, porque comen estas cosas. Ahora, la Biblia, lamentablemente, ellos están en el error. La Biblia les contradice. Escuche lo que dice Génesis 9:3. Todo lo que se mueve y vive, o será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado. Génesis 9:3. Sin embargo, hace casi 2,000 años que Pablo escribió lo que viviríamos hoy, cuando él dijo: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Romanos 1, 22, 23 y 25. Los ambientalistas son una religión. Este es el problema. Ellos no son los protectores de la naturaleza. Ellos en sí propagan la religión. La religión de la tierra. La madre tierra, su Dios es la madre tierra. Es realmente una religión que usted tiene que aceptar como tal. Tiene sus artículos de fe. Ahora, ¿cuál es la solución para evitar la contaminación ambiental? Bueno, yo creo que es muy sencilla en muchos países. Países chicos, aún más sencilla. ¿Qué les parece si las autoridades colocan, por ejemplo, a grupos del ejército que no tienen nada que hacer? Tal vez se necesite ejército por cualquier eventualidad, pero mientras tanto no hacen gran cosa. Apostarlos en ciertos lugares, no para que paren cada vehículo y molestar y pedir cada vez, cada 10 minutos, a ver si trae los documentos en orden, sino más bien para ver a aquellos que furtivamente y tal vez en la oscuridad de la noche cargan su camioneta, lo que fuera, y llevan la basura para echar por allí. Allí es donde hay que encontrarlo. Y yo creo que poco a poco, después de una severa multa y después de pasar unas buenas noches en Tacumbú, probablemente poco a poco entenderían que echar basura en cualquier lugar es peligroso, porque alguien puede estar mirando. Y yo creo que se podría lograr. Yo no creo que se logrará mucho concientizando a la gente, arengándoles, hablándoles, entra por aquí y sale por allá. No vale la pena. Es mucho mejor actuar, así como se hace en los países donde se implantó esto, y ustedes van a ver que las calles, las veredas están limpias, los baldíos están limpios, las carreteras están limpias. Nadie abusa de eso. ¿Por qué? No porque sean mejores que los de otros países, sino porque tienen miedo de la tremenda multa que tendrán que pagar. Luego viene la contaminación moral. Esta es muy, muy visible. Dice en 2 Timoteo 3, versículos 1 al 5, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y yo creo que estos son los postreros días. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. 2 Timoteo 3, 1 al 5. Hace unos 40 años, nadie hablaba de drogas. Prácticamente nadie sabía nada de eso. En cuanto al SIDA, por ahí en la década de los 80, 1980, se comenzó a hablar del SIDA. La casi desaparición del matrimonio y la vida de hogar, como conocemos, prácticamente está desapareciendo. No estoy hablando ahora de concubinato ni nada de eso, estoy hablando de la enorme cantidad de divorcios. Tanto es así que yo llegué a una conclusión, y yo contesto una pregunta que formulo. ¿Por qué la gente se casa? Para divorciarse. Así de sencillo. Pareciera que esa es la única razón por qué se casan hoy. Solo para poder divorciarse, porque usted no puede divorciarse si no se casa antes, ¿no? Es tan común esto. Aunque tenemos todo tipo de organismos que suponen velar por la justicia social, para, bueno, hoy pareciera que lo que está haciendo es promover la injusticia social. Las cárceles están que no dan más. Y la única manera para resolver el problema de la delincuencia es construir más cárceles. ¿Qué es lo que produce esta clase de jóvenes? Hombres mayores también, violentos. La inmoralidad, que viene por vía del tubo que se llama televisor. Y hoy, ni qué hablar con la internet y todo esto. Es increíble lo que está pasando. Cada vez más y más, una chica se contacta vía internet con un muchacho y luego se encuentra en serios problemas. Y probablemente, a veces, esos hombres son tan, pero tan criminales, tan animales, que no solamente abusan de esa mujer que se metió en lío, sino que la cortan en pedazos. Son personas violentas, personas enfermas, por decirlo así, aparte de inmorales hasta lo peor, vivían de fantasías y estaban acumulando fantasías en sí mismos hasta que esto explotó. ¿Cuánto cuidado deberíamos de tener hoy con esto? Y ni que hablar de la homosexualidad. Hoy en día esto es casi casi un privilegio y ya se acepta como norma de vida. La pornografía en la televisión, no hablemos ya de las horas para adultos, sino de cualquier hora, aún para vender cualquier cosa, hay que inyectar pornografía. Sí, la pornografía impresa es otra cosa. Revistas, diarios, doquiera que usted vaya, está realmente la contaminación moral está galopando por todas partes. Muchos crímenes horribles que se cometen cada día, son el producto de esta contaminación. Muchos hombres, y también mujeres, pero especialmente hombres, viven por años de fantasías de la peor que usted puede pensar, hasta que un día tratan de convertirla en realidad. Aquellos que alimentan o se alimentan de la pornografía, después de tratar de satisfacer sus bajas pasiones, llegan a la peor monstruosidad. Ahora, las normas bíblicas para el mundo? Hay algunos que piensan y dicen, bueno, la Biblia dice que esto es malo, que lo otro es malo. Por ejemplo, habla en contra del adulterio, de la fornicación, habla en contra del homosexualismo, habla en contra de la estafa y todo. Usted no puede aplicar esto a los mundanos. Esto es solo para los cristianos. Los mundanos tienen derecho de vivir como ellos quieren. A los cristianos se les dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, los que están en el mundo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 16. Hay que hacer una clara separación. Vosotros visteis, oiga esto, esto es tan llamativo, Éxodo 19, 4, 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, siempre vosotros, los judíos, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto está en Éxodo 19, 4, 6. Esto no era un mensaje para los egipcios. Dios no pretendía esto. No eran leyes para los persas, los babilonios, ni para ningún otro pueblo que no fuera Israel, porque ese era el pueblo escogido por él. Eran los israelitas quienes fueron librados de la muerte milagrosamente mediante el cordero que ellos habían matado, cordero inocente, para pintar las puertas con sangre. Eran ellos los que fueron sacados con mano poderosa de Egipto, no eran los egipcios. A ellos Dios guió con una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, no a los otros. Fueron ellos los que cruzaron el Mar Rojo como en seco. Fueron ellos los que comieron el maná en el desierto. Por ejemplo, en 1 Corintios 10, 1 al 4 leemos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, Pablo se refiere a nuestros padres, los antepasados hebreos, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. 1 Corintios 10, 1 al 4. Claro, es absurdo, es inútil esperar que los mundanos guarden una conducta moral que agrade a Dios. Ellos simplemente no pueden ni Dios les exige. Por la fe pasaron el Mar Rojo como tierra seca. Está hablando aquí de los israelitas. E intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Hebreos 11, 29. Cuando los egipcios tratando de imitar a los hebreos que eran el pueblo escogido, fueron ahogados en el Mar Rojo. ¿Y por qué se ahogaron los egipcios y no los israelitas? Los israelitas vivían en Egipto, lo mismo que nosotros hoy vivimos en el Egipto que es este mundo. Vivimos en el mundo donde están los mundanos, a quienes no les importa nada los principios morales, la contaminación moral. Los israelitas obedecieron a Dios y se protegieron por algo. Por ejemplo, la sangre, para que no murieran sus hijos primogénitos. Los israelitas celebraron la Pascua, no los egipcios. Los israelitas fueron rescatados, no los egipcios. Es decir, Dios hace una separación entre los mundanos y los no mundanos. Nosotros somos los no mundanos. Ahora, ¿es sorprendente la contaminación moral? A mí no me sorprende. Yo no tengo por qué meterme en eso, no tengo por qué participar de ello. Pero muchas veces es imposible, virtualmente imposible, no participar en algún grado. Nosotros, no siendo del mundo, vivimos en el mundo, exactamente como Israel no eran egipcios, pero vivían en Egipto. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, dijo Jesús. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15, 18 y 19. Ahora, ¿cómo superar este problema? ¿Cómo superar la contaminación moral? Primero, nosotros no vamos a cambiar. Es decir, nosotros no vamos a cambiar el mundo. Oiga esto. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, lo bueno y lo malo, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo 13:30. Hay que dejar ahora. Va a continuar. No importa cuánto hagamos, no importa cuánto oremos, nos esforcemos, ayunemos, procuremos, nosotros no cambiaremos el mundo. Debemos hacer todo lo que nos corresponda para que el mundo no nos cambie a nosotros. Este es el problema realmente. La Biblia nos dice que Lot, viviendo en Sodoma, estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo luego dice que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. 2 Pedro 2, 7 y 8. ¿Qué veía y oía cada día Lot? ¿Qué era lo que le entristecía tanto que le hacía sufrir? ¿Qué quiere decir nefando o nefanda? Indigno, infame, crimen. Esto es lo que él veía allá. ¿Hay algo que podemos hacer nosotros, los cristianos, en relación a la contaminación moral? Bueno, unas cuantas cosas le voy a decir. Uno, asegúrese que usted es una persona regenerada por el poder de Dios. Esté seguro que usted es salvo. Dos, acepte a la Biblia, la palabra de Dios, como la autoridad final en todo cuanto tiene que ver con la voluntad divina para usted. Tres, no espere que alguien otro ayude a sus hijos a ser cristianos. Usted, aquí es donde la hermana sí puede ser pastora de sus propios pequeños. Cuatro, no permita que su hogar sea invadido por algo que pudiera corromper la mente suya y la de su familia. En muchos casos, televisor afuera. Cinco, enseñe a sus hijos a orar, a confiar en Dios, a creer en Jesucristo. Llévelos al Salvador. Eso es lo más importante. Seis, involucre su vida en la iglesia, poniendo al servicio de los demás lo que Dios le ha dado. Bien dice 1 Pedro 4, 10 y 11, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, para que en todo sea Dios glorificado. Siete, enseña a sus hijos desde pequeños los siguientes principios. Uno, hablar la verdad siempre. Cuando el chico dice la verdad, lo que ha negado, pero luego dijo la verdad, no lo castigue, porque la próxima vez va a mentir, y solamente mentir porque dirá, si digo la verdad, papá me va a pegar. Dos, sea honesto. Tres, sea generoso, y que ellos sean generosos, que aprendan. Cuatro, que aprendan a respetar a la autoridad, en primer lugar la de los padres, y aprenderán luego a respetar a las otras autoridades. Cinco, que aprendan a amar a Dios, orar y aprender textos de memoria. Seis, relate a sus hijos muchas historias bíblicas. Hay varias que se puede poner al nivel de los chicos. La vida de José, por ejemplo, de Moisés, el caso de Elías, Eliseo, Jonás, Daniel, y por supuesto Jesús, Pablo y tantos otros. Es probable que en algún momento alguno de los hijos se torne rebelde, llegue a la adolescencia, deje su Biblia, tire todo y se vaya. Pero usted estará feliz y contento, no por lo que hizo el hijo o la hija, sino porque usted grabó esa tierna y virgen cinta en su cabeza. Y un día, a semejanza del hijo pródigo, esa hija o ese hijo, después de probar el mundo y hastiarse de aquello, comenzará a escuchar la grabación, recordará lo bello y hermoso que aprendió en la casa de sus padres hace muchos años. Hay un himno que nosotros cantamos y se llama Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré, mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Usted siembre, deje el resultado al Señor. La pregunta es, ¿estoy sembrando lo que debo? Octavo, nunca deje de concurrir al templo, a los servicios dominicales. No mande a sus hijos, venga con ellos. Noveno, si su hijo se perfila como gran deportista, Oh, mi hijo le gusta jugar a la pelota. Ahora que ya creció, ya tiene 14, 15 años, todavía depende de mí, es menor de edad. Pero hay entrenamiento el domingo, así que lo voy a llevar. ¡Ja! ¡Qué tentación! El día de mañana va a ganar mucho dinero y cientos de miles y hasta de dólares vamos a tener nosotros porque él va a ser un jugador de primera. Es una gran tentación. Además, si el entrenador dice, mire, su hijo tiene gran futuro para el diablo. Esa es la parte que usted tiene que agregar. Está muy bien. No es pecado jugar el fútbol, ni es pecado mirar. Yo no tengo tiempo, yo no miro. Yo voy a mirar unos cuantos tontos pateando un pedazo de cuero con viento adentro. ¿Qué gano yo con eso? Pero, si usted cree que su hijo, está bien. Pero si el entrenador dice, su hijo tiene posibilidades tremendas, déjelo entrenarse. ¿Está bien? Con mucho gusto, si a él le gusta. Sí, él quiere. Bueno, ¿cuándo es el entrenamiento? ¿Domingo? No, entonces no. Si él es tan bueno, hagan el entrenamiento el lunes o el sábado o el viernes, menos domingo. Te dirá, para usted es fácil decir, pues usted no tiene un hijo así. No, no tengo. Y me es fácil decir. Y estoy seguro que cualquier padre que está convencido de esto, dirá primero el Señor. El domingo él tiene que estar con nosotros en el templo. Y el día de mañana, cuando él crezca, porque si usted le deja, le desprende de la iglesia, él dirá, había sido que el cristianismo es así. Solo si se puede uno va. Pero si el fútbol es superior a Cristo y la palabra de Dios y la comunión de los hermanos, había sido que papá no es tan como creía. Yo creía antes que mi papá tenía serias convicciones. No, es gran cosa. Yo estuve equivocado. Pero si él es tan bueno y el entrenador cambia el día de entrenamiento solo porque él es tan bueno, el día de mañana, si él no sale tan bueno como se perfilaba, no va a tener mucho que perder. Y si sale, de todos modos, él recordará que todo se lo merece al Señor. Si tienes discrepancia con tu esposo o tu esposa, yo no sé cuántos de ustedes viven siempre besándose en la mejilla, en el labio y todo, y le pasan la manito acá y allá, y si quieren mucho los esposos. Y todo lo que los hijos ven es que los padres se quieren tanto. Son gelatinas, son suavecitos, son buenitos. O a veces pelean. El hermano está mirando por allá. No, su esposa no está allá. No, hay que pelear, parece, a veces. Hay que estar más o menos entrenado, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacer? Los hijos no quieren ver a los padres peleando. Entonces, hay que cerrar la puerta y pelear allá. Pero no mucho ruido para que no oigan allá afuera, porque ellos van a ir. Está peleando papá y mamá. Casi seguro. Oh, hay discrepancias, hay cosas que hay que hablar. Ustedes no quieren que los hijos oigan. Y entonces hay privacidad. Hablemos un poco sobre lo que usted no debe hacer para eliminar la inmoralidad. No salga por las calles portando carteles en contra de la contaminación moral. No ayuda. No pretenda que los mundanos actúen como los cristianos. No pueden. Es como un ciego, no se maneja solo. 3. No se le ocurra que el país donde vive es cristiano. Cuidado. Ningún país del mundo es cristiano, y menos América Latina, más pagana que cualquiera. 4. No convoque a los cristianos para alguna concentración en la ciudad a fin de mostrar al mundo cuán morales y buenos somos. Y menos orar en público. Actúe como la sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Y actúe como la luz. La sal y la luz son silenciosos. La sal preserva y da sabor, pero se consume. La luz alumbra, también se consume. Así que actúe de esa manera. Y ahora yo les voy a pedir que vamos a hacer algo un poco diferente, porque todos ustedes abrirán su Biblia en el mismo capítulo, Apocalipsis 17. Y vamos a hablar aquí de la contaminación, la final, la última. la contaminación teológica. Ya hemos visto la contaminación ambiental, la contaminación moral. La más peligrosa de todas es la contaminación teológica. Y como no podemos abarcar mucho, vamos a hablar un poco acerca de la contaminación de las Escrituras. En otro momento voy a hablar por qué creo en la Biblia. Pero ahora vamos a ver cuán importante es que nosotros estemos con los ojos abiertos, la mente clara, que ¿qué es la Biblia? ¿Cuál es la Biblia verdadera? Ahora ya no es simplemente vayan y compren la Biblia. No. Hay que tener en cuenta que hay mucho problema con la Biblia en estos últimos días. Dios nos dio todo un volumen con 66 libros. 39 corresponden al Antiguo Testamento, 27 al Nuevo. Eso es todo lo que tenemos como Escritura Sagrada. Ahora, algunas pocas cosas en cuanto a lo que la Biblia dice de la Biblia. Vamos al libro de Deuteronomio, aunque tengan siempre Apocalipsis 17 listo para después. Vamos al libro de Deuteronomio y vamos a ver el capítulo 17, versículo 18. Este texto, aunque es solo un versículo, se podría leer más, pero vamos a leer solo este. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, o sacerdotes levitas. Bueno, esta orden fue dada al que sería rey de Israel. Él tenía que tener una copia del libro sagrado. Pero hay un detalle aquí, o dos. Uno, que la copia sea hecha del original, no de otra copia, para que no haya la menor alteración. Otra, la copia auténtica estaba a cargo, al cuidado de los sacerdotes levitas, porque de los sacerdotes también venían los levitas. Los sacerdotes eran los que oficiaban el sacerdocio y los levitas eran sus ayudantes, pero todos descendían de Aarón, de la tribu de Leví. Estamos en esto, espero, bien claros. Ellos tenían a su cuidado el original de las Escrituras. Dios así lo dispuso. Y cualquier copia que se hacía del original, para no alterar en lo más mínimo, porque aquí corría la suerte final y eterna de todos los hombres que creerían en Dios. Luego, pronto se vino el problema. Vean ustedes en Jeremías capítulo 8, versículo 8. Anoten si están anotando, está muy bien que tengan este texto. Jeremías 8, 8, ¿qué es lo que dice acá? Dice esto: ¿cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Aquí ya en la época de Jeremías, digamos, alrededor de unos casi 600 y tantos años antes de Cristo. Así que hace cerca de 2700 años que ya la escritura estaba siendo alterada. ¿Por qué? Porque los copistas alteraban la escritura como a ellos se les ocurría. Esta es una denuncia muy seria. Vamos de aquí al Salmo 103, versículo 3. Salmo 103, versículo 3, y vamos a leer a ver qué dice aquí. Solamente unos pocos textos porque yo quiero entrar luego en otro tema. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Es el Salmo 103, ¿y por qué yo puse ese texto acá? Nadie sabe por qué. Bueno, entonces vamos al que sigue. Romanos 3, 1 y 2. Romanos 3, 1 y 2. Vamos a ver. Romanos 3, 1 y 2. Y vamos a leer este texto. Dice así. Y esto tiene mucho que ver con lo de Deuteronomio. La verdad es que ustedes deberían de anotar, al lado de Deuteronomio 17, 18, tendría que anotar Romanos 3, 1 y 2, y al lado de Romanos 3, 1 y 2, anotar lo de Deuteronomio. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién? Fue confiada la palabra de Dios a los judíos. ¿Vía quién? Vía, está claro, sacerdotes. de ellos. Se ocupaban en los asuntos espirituales y ellos tenían que cuidar. Salmo 147, 19 y 20. Salmo 147, 19 y 20. Vamos a leer también, así rapidito. 147, 19 y 20. Y esto es lo que dice aquí. Ha manifestado su palabra a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. ¿Por qué digo todo esto? Porque todo esto corresponde al Antiguo Testamento, porque el Nuevo no estaba todavía. El Antiguo, cuando Jesús vino, ya estaba completo. Segunda Pedro 1, 21. Esto yo creo que muchos saben de memoria. Nunca la profecía fue traída, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto está en Segunda Pedro capítulo 1, versículo 21. En el Salmo 12, versículo 6, vamos saltando de un lugar a otro, pero no importa, nadie nos apura. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Siempre se refiere a lo que es el Antiguo Testamento, acuérdense de esto. Salmo 18, 30, ¿ok? Esto es lo que dice en el Salmo 18, 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. No tenemos que tener problema con la palabra. Proverbios 30, 5 y 6. Oh, esto es serio, ¿eh? Proverbios 30, 5 y 6. Vamos a leer también este texto. A ver qué dice aquí. 30, 5 y 6 dice: toda palabra de Dios es limpia, él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Cuidado con eso. Segunda Timoteo 3, 16 y 17, toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, etc. Yo no voy a leer esto. Juan 17, 17, Jesús dice: tu palabra es verdad. Apocalipsis 22, 18 y 19, fuerte la cosa aquí. ¿Qué dice aquí? Dice: yo testifico contra todo aquel que oye, a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Pueden ustedes estar seguros, absolutamente seguros, totalmente seguros, que toda persona que altera la palabra de Dios está en perdición y no será salva? No es salva ni tiene interés. Tan serio es esto. Y ahora, el miércoles que viene, los que vienen para la reunión de oración verán un video que distribuyen las sociedades bíblicas. Y yo no voy a decir nada más, solamente les pido, vengan, y les voy a pedir luego, ¿qué hay de malo en eso? Y ustedes verán la parte técnica perfecta, la parte auditiva perfecta, la parte vocalizada perfecta, los panoramas perfectos. Pero, y hasta allí yo puedo llegar por ahora. Pero hay algo más. Esto el miércoles a las 7 de la noche. Nosotros tenemos reunión acá y es para un grupo más chico. Yo prefiero trabajar con esos que oran mucho, porque los que no oran tal vez no tienen mucho interés. ¿Para qué les voy a hacer perder el tiempo? Yo no estoy en este mundo, la vida es corta, yo me di cuenta, no vale la pena perderla al cohete. Y entonces perder tiempo con gente que no tiene interés. No digo que todos los que no vienen no tienen interés, los que no vienen, que algunos no pueden. Pero vean ustedes todavía, porque una de las cosas que hoy, es muy común en ciertos grupos cristianos, con comillas, son las tradiciones. Jesús habló de esto. Mateo 15, versículos 7, 8 y 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. ¿Y por qué dijo esto? Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cuántos no cristianos saben qué dice la Biblia de lo que están practicando en su cristianismo heredado de sus antepasados? ¿Qué es bíblico y qué no es? Nadie. Por eso mismo toman con el mismo interés, con la misma devoción, con la misma mentalidad, lo inventado por los hombres, que son las tradiciones, y la palabra de Dios escrita, porque no saben qué es Biblia y qué no es Biblia. Pero aquí no termina el asunto. ¿A quién confió Dios su palabra? Ya sabemos. ¿Quién escribió el Pentateuco? Ya sabemos, espero que sepamos, es Moisés. ¿Cómo escribieron los hombres a quienes escogió Dios? Los santos hombres de Dios escribiendo, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Es perfecta la palabra de Dios? Sí, hemos leído, perfecta. ¿Es suficiente la palabra de Dios para la salvación? Sí. ¿Cuál es el problema con las tradiciones versus palabra de Dios? Que toman el lugar y usurpan el lugar de la palabra de Dios. O sea, el hombre usurpa el lugar de Dios. 7. ¿Qué significa hoy la pluma mentirosa de los escribas? Ustedes tienen la respuesta. ¿Cuál es el castigo que espera a quienes alteran la palabra de Dios? ¡Infierno! Así de sencillo. Estas son preguntas muy importantes. Dice allá en 1 Pedro 2, 1 y 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada, o la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 1 Pedro 2, 1 y 2. Esto tenemos que desear, y no lo que inventaron los hombres. La teología está contaminada porque la palabra de Dios está contaminada en lo que se ha impreso. ¿Saben una cosa? Yo no soy un entusiasta por las notas al margen, ni de Scofield, ni de Ryrie, ni de ningún otro. Yo no creo que deben existir allá. Más bien, creo que lo que es correcto es lo que tienen algunas Biblias. Por ejemplo, esta Biblia grande que yo tengo aquí, aquí al final tiene una cantidad de cosas muy útiles, pero no es ninguna interpretación de la Biblia. Por ejemplo, tabla de pesos y medidas. Y aquí me dice, ¿qué es gera? 57 gramos de plata. Siclo, 11.4 gramos de plata. Libra de plata, 570 gramos de plata. Talento, 35 kilogramos. Y me da todo, me da medidas, una serie de cosas. Eso está bien. Si esto yo lo viera al margen, en la Biblia, durante, no solamente al final, no tengo ningún problema. Pero explicaciones de algunos textos de la Biblia al margen, yo soy enemigo de eso, y en realidad me parece que es mucho mejor comprar una Biblia que no tenga ningún tipo de explicación al margen o al pie, que generalmente tiene al pie. Pero eso ya depende de cada uno de ustedes. Luego hay contradicciones y hay explicaciones que no son aceptables. Pero el lector de la Biblia, que nunca leyó la Biblia, comienza a leerla y cree que todo eso es Biblia, y no lo es. Bueno, ahora vamos al capítulo 17. Ahora sí estamos. Esa es la parte que... La verdad es que todo lo que dije ahora era solo introducción. No, ahora vamos en serio. Vamos. Porque esta es la cosa. ¿Por qué se está alterando la Biblia? ¿Por qué se están haciendo todas estas cosas? ¿A qué se debe? ¿Qué se persigue? ¿Cuál es? ¿Acaso la gente está alterando la Biblia porque quiere ir al infierno? No es eso. Se está haciendo esto para lograr finalmente la gran iglesia mundial. Ahora muchos preguntan, ¿usted cree que todos los cristianos se van a unir? Yo sí creo que no solo los cristianos, todos los demás con los cristianos, comillas para cristianos aquí, se van a unir. Se está trabajando a todo dar. Y creo que el capítulo 17 del libro de Apocalipsis es el que mejor explica a dónde vamos. Así que vamos rápido porque el tiempo se va volando. Dice así, versículo 1. Es corto el capítulo, tiene solo 18 versículos, así que casi podemos pasarlo todo. No sé si podríamos, pero bueno, vamos a llegar hasta donde llegamos y donde no. Qué profundidad, ¿no? Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual fornicaron los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Vamos a parar aquí. cada vez que la palabra se usa mujer en forma alegórica, como es en este caso, es siempre una iglesia, falsa o verdadera, pero es iglesia. Por ejemplo, la verdadera iglesia también es la esposa del Salvador, una mujer. En este caso no se trata, sino que ella es, porque dice, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Y ella está sentada sobre muchas aguas. Si alguno de ustedes no sabe qué es muchas aguas, vean el versículo 15. Por eso dije, quédense en el capítulo 17. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Hasta aquí está claro. ¿No? ¿Alguien no entiende? No, todo el mundo entiende. Luego 2, versículo 2. Con la cual, con esa mujer, que es la falsa doctrina, han fornicado los reyes de la tierra. Tiene que ser una iglesia que tiene relaciones diplomáticas con políticos, que hace mucha política, que tiene mucha injerencia en política y que está virtualmente por toda la tierra. Ustedes tienen que buscar dónde está ese tipo de iglesia. Pero tiene que ser alguien que está muy metido en política y que tiene su voz y su, diríamos, su autoridad, o sea, le consultan los gobernantes y cosas por el estilo. 3, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Obviamente es la mujer parte de la primera, pero aquí es otro cuadro. Hay una bestia y hay una mujer sentada, montada sobre una bestia. Una bestia muy, muy rara. Sentada y dice bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, la bestia. Ustedes notarán un poco más adelante que la bestia es el anticristo. Y la mujer es una iglesia falsa que pronto estará en plena vigencia. No cabe duda de esto. La iglesia se va a unir. La mujer estaba vestida de púrpura, piensen un poco dónde se usa mucho la púrpura, y escarlata, y adornada de oro, donde hay mucho oro, de piedras preciosas y de plata, y tenía en la mano un cáliz de oro, donde se está el cáliz, lleno de abominaciones e inmundicia, y de la inmundicia de su fornicación. Ahora, la palabra fornicación aquí, por supuesto, es espiritual. Es decir, la fornicación es, en el sentido físico, es la relación íntima entre personas no casadas, o casado con soltero, algo por el estilo, que ya viene a ser adulterio para uno y fornicación para otro. Pero en todo caso, es una adulteración de lo legítimo. Y en su frente, un nombre escrito. Un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Notable. El nombre. ¿De quién? De esta mujer que está cabalgando sobre la bestia. Tiene un nombre que se llama Babilonia, que significa Babilonia, significa confusión. Pero estaba borracha. K.U. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Esto era en visión, él veía. Pero el significado es espiritual. Ahora, ella no estaba tomando vino para estar borracha, sino que se emborrachó de la sangre de los mártires. Si ustedes leyeron algo de historia, sabrán algo acerca de la persecución de los cristianos. En un primer momento, perseguidos por el Imperio Romano. Pero el Imperio Romano, veremos un poco más adelante, no tiene el nombre de mujer. El Imperio Romano era una de las cabezas de la bestia, que vamos a ver enseguida. Así que aquí debe ser una falsa iglesia que pretende ser verdadera, pero que no lo es. Pero ha derramado mucha sangre. Yo quisiera que ustedes leyeran el libro, ¿cómo es que se titula ese libro? Bueno, hay uno, ¿Babilonia qué? ¿Misterio? Ah, Babilonia, misterio religioso. Hay un libro de Woodward, es muy bueno, y hay otro por Dave Hunt, La mujer que cabalga la bestia. Esos libros ustedes deben leer, porque se aclaran mucho estos pasajes. Entonces dice en el versículo 7, y el ángel me dijo, porque un ángel le está mostrando a Juan, todo es visión de Juan. ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia, ahora él dice, yo te voy a decir quién es. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Ah, no se preocupen mucho, enseguida va a ser claro esto. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. No olviden que Roma está edificada sobre 7 montes, pero es solamente una parte de las identificaciones. Y son 7 reyes. Anoten ahora los 7 reyes. No les voy a dar los nombres, pero les voy a dar los imperios. En este mismo orden: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, que entonces estaba justamente en el poder, y Roma revivida. Pero para entender mejor esto, yo sé que era un poco rápido, ya voy a repetir, siempre hablo lento. A ver, noten bien. Cuando termina el versículo 9, en el 10 dice, y son 7 reyes, punto. Y ahí dice, 5 de ellos han caído. ¿Quiénes habían caído? Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 5 han caído. Roma estaba en el poder, porque dice, uno es un imperio, es, y el otro aún no ha venido. ¿De qué otro está hablando? Del anticristo. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Todos esos otros imperios duraron mucho más. Y oiga esto, 11, la bestia que era y no es, es también el octavo. Así que no son 7, sino 8. Ahora, repito, pongan entonces así: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, Roma revivida, que volverá otra vez, y el anticristo. Hay 8. Pero es tan exacto esto, yo digo, hasta un niño puede entender esto. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ahora, aquí hay, bueno, hay 7 cabezas, octava con el anticristo, y hay 10 cuernos. ¿Quiénes son los 10 cuernos? Bueno, aquí se dice, 10 reyes, o sea, 10 gobernantes. En esa época todos los gobernantes, hoy primer ministro, presidente, eran monarcas. Obviamente, 10 de los reyes en el lugar donde, porque Juan está hablando acerca de la parte donde el imperio romano existía y va a volver a existir. No cabe duda que se levantará allí. No solamente la falsa iglesia tendrá su sede en la parte de Europa, la Europa occidental, donde estaba la base de los imperios, especialmente el imperio romano, y volverá, sino que allí habrá 10 reyes de todos los que conforman hoy los países que se han unido como Estados Unidos de Europa. 10 de ellos, cuando la iglesia falsa tome el poder para ser el líder de esa iglesia, el gobernante del mundo, porque estará él como una bestia, pero la ramera, la falsa iglesia, sentada sobre él. Eso quiere decir que la cabalgadura es el anticristo, pero luego que ellos entreguen el poder por un corto tiempo a lo que va a ser la iglesia, con un conjunto de todas las diferentes creencias tan raras que existen en el mundo, incluyendo el cristianismo, no el verdadero, porque los cristianos verdaderos ya no estarán aquí, estarán con el Señor. De repente esos 10 reyes dirán, no nos conviene esto. Vamos a entregar el poder a la bestia y no a la que está sentada encima. Vamos a entregar el poder al anticristo y no a la falsa iglesia. No nos va a llevar a ningún lado. Y termina el negocio de la falsa iglesia. Así que aquí en este capítulo no solamente vemos el surgimiento, sino también el fin. Oiga, versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Al va a ser el fin? Pero hay mucho que quedó acá. Lo único que yo quisiera darles algunos textos que ustedes lean cuando tengan tiempo. Daniel 9, 26 y 27, por favor. Eso tiene que ver directamente con esto. Daniel 7, 24 y 25, please. Apocalipsis 13, 5. Todo esto tiene que ver con lo mismo, directamente. Entonces, vamos a hacer un resumen, que tenemos un poco de minutos. Bueno, muy cortos, pero hay algo. Vamos a hacer un resumen rápido. Primero, la contaminación de la iglesia continuará y cuando el Señor recoja a los suyos, la gran iglesia universal aparecerá triunfante, pero durará poco tiempo. Dos, habrá un intento mundial por nombrar como presidente mundial al líder y cabeza de esa iglesia, del anticristo mundial. Digamos, del anticristo, que será mundial. Tres, poco después, 10 gobernantes de la misma región donde terminó el Imperio Romano se pondrán de acuerdo para quitarle el poder al líder espiritual y entregarlo al líder político espiritual, que es el anticristo. Cuatro, cuando pasen los primeros 3 años y medio del gobierno de este flamante gobernante, él sufrirá una herida de muerte, pero su herida mortal se sanará. Esto está en Apocalipsis 13, 5. A partir de ese momento, este planeta sufrirá su mayor desastre e Israel sufrirá el abandono total y el avance de todos los ejércitos del mundo en su contra. El profeta llama esto, ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jeremías 30, versículo 7. 5. Ya para cuando esto ocurra, el imperio de religión con pretensiones de cristianismo, compuesto de muchos grupos que ahora trabajan en forma separada, se desplomará como cuerpo separado y formará parte del resto de instituciones al servicio del único gobernante. 6. Cuando ya los ejércitos del mundo estén todos en la tierra de Israel, tratando de impedir que el Señor acuda en rescate de su remanente, el Señor, acompañado de su iglesia y sus santos ángeles, aparecerá en el espacio y destruirá todo ese impresionante ejército mundial junto con todas sus armas mortíferas. Aquí anoten los textos donde dice todo esto, porque yo ya no tengo tiempo para leerlo. Son estos, Joel 3, 1 y 2 y 16 al 21. Estoy hablando de Joel 3, 1 y 2, versículos 16 al 21. Zacarías 12, 1 al 3 y también 14, versículos 3, 4 y 16. Y por último, 2 Tesalonicenses 2, 6 al 12. Voy a repetir, Joel 3, 1 y 2 y luego 16 al 21, los versículos. Zacarías 12, 1 al 3 y luego versículos A y luego capítulo 14, versículos 3, 4 y 16 y 2 Tesalonicenses 2, 6 al 12. Ahora, muchos dicen hoy, hoy estamos viviendo un gran despertar espiritual. Hay que ver cómo la gente se está convirtiendo, qué lindo. Yo estoy contento porque el país, todos los países están cada vez mejores, ya nadie roba, nadie hace nada malo, todos hablan la verdad, los políticos, los jueces, todos hacen cosas buenas, los abogados son buenísimos, todos, nadie hace truco a nadie, porque ahora un gran despertar espiritual, ni enfermedad, ahora en el nombre de Cristo toda enfermedad fuera, así que los médicos que hagan sus huelgas o que da igual para nosotros, porque nosotros vemos como obra Dios. Estoy de acuerdo, siempre y cuando se escriba la palabra Dios con minúscula. Es el Dios de este mundo. Jesús fue muy claro. Anoten la segunda parte del versículo 8 de Lucas 18. Es una pregunta retórica tajante, terminante, que no deja margen. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice allá en Hebreos 11:6. Eso es lo que habrá mucha sanidad, comillas o sin comillas. Habrá mucho roquerío, sea que lo huele, mucha mundanalidad, mucha obscenidad. Es todo lo que hay hoy. Esto sí abunda. ¿Cuál es la solución para todo eso? Hablábamos de la solución para la contaminación ambiental, la moral. Primero, para nosotros mantenernos firmes en la sana doctrina bíblica. Dos, para quienes se alejaron de las escrituras, volver a las bases. Tres, mantenernos en guardia para que nuestros jóvenes no sean contaminados con la atracción contaminada y al mismo tiempo insistir en los principios bíblicos, especialmente con los cristianos nuevos. Cinco, no hacer causa común en ningún nivel con quienes se han alejado de las escrituras. Seis, recordar siempre que nuestro deber es permanecer en las doctrinas bíblicas. Siete, no temer las críticas, las burlas y el rechazo. Y octavo, recordar siempre que la cuestión doctrinas es asunto muy serio en los ojos de Dios. Nosotros podemos verlo como queremos y decir esto no es tan importante porque las doctrinas dividen. Recuerden esto, las doctrinas bíblicas están para dividir, para separar la paja del trigo, para separar los hijos de Dios de los hijos de este mundo, para separar los cristianos de los incrédulos, para separar a los candidatos del infierno de los candidatos celestiales. Para eso están las doctrinas. Y si nosotros no aceptamos esto, mejor que vayamos a cualquier lado a hacer cualquier cosa, menos estar aquí escuchando la palabra y menos aún leer la Biblia, estudiarla y orar a Dios. ¿Para qué? Si después de todo, todos somos cristianos al final. No importa, siempre y cuando invoque el nombre del Señor. Y no importa cuán mundano sea y obsceno su manera de vivir. Diviértase, viva su vida a las anchas y déjese de doctrinas. No, Señor. Nosotros seguiremos insistiendo en esto y solamente Dios nos puede ayudar. Y óigame usted, tal vez hay aquí personas que dicen, bueno, yo, a mí me sorprende todo esto. El pastor parece que está enojado. ¿Por qué? Si somos tan bonitos, yo vine aquí la primera vez y me dio unos golpes. Bueno, yo de verdad creo que el infierno existe. Y definitivamente existe. Jesús habló del infierno, la Biblia habla del infierno, y muchos ya están allí. Y la gran mayoría de los que viven hoy en este planeta van rumbo al infierno, de acuerdo a la Biblia. Si usted no quiere ir allá, usted quiere el perdón de Dios, quiere la vida eterna,